siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y bueno, amor. Estamos recibiendo, bien como comentábamos en la mañana, a Fernando Granja, integrante del Movimiento 26 de Marzo, para conversar un poco sobre el plenario que va a tener lugar mañana departamental de Montevideo. Fernando, buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, compañera, ¿cómo te va? ¿Andás bien? Muy bien, muy bien. Y bueno, primero, sabiendo del plenario y que vamos a estar comentando bien los detalles, ¿cómo se están preparando, ¿no? Como departamental, cómo viene el trabajo y la organización también, que es importante en estos días, sobre todo lo que está pasando, organizarse y juntarse y hablar, ¿no? Bueno, mira, nosotros tenemos mucha ansiedad porque creo que llegó el momento de la cosecha, ¿no? Digo, tenemos que recuperar a toda esa gente, todos los vecinos que están en desacuerdo con este Frente Amplio, que de izquierda no tiene nada, porque en el presupuesto de los únicos que se acordaron fueron de los militares, no hubo plata para la enseñanza, no hubo plata para la salud. Digo, con respecto a la convocatoria, tenemos que juntarnos y hablar con la gente sin discutir, sin pelear, haciéndonos ver quiénes somos, que no somos tan malos, que la verdadera izquierda hay una sola, antiimperialista fundamentalmente. Este gobierno no criticó ni el secuestro de Maduro, ni la invasión a Irán, ni el bloqueo asesino con Cuba. Digo, y todas esas cosas son punto de encuentro, porque cuando vos hablás con la gente, coincidís en un montón de cosas. Y te dicen, pero el frente, y bueno, pero el frente es el frente. Digo, hay otra manera y hay otra izquierda, o la única izquierda somos nosotros. Antiimperialista fundamentalmente y con un concepto socialista, ¿no? Por la liberación nacional. Esa es la gran tarea que tenemos nosotros. Y creemos que es momento de empezar a cosechar. Hay mucha gente en desconformidad con el frente. Cuando vos charlas en la feria con la gente, cuando vos haces una volanteada, cuando le llevo el diario, se para la gente a hablarte de que está... Bueno, nosotros, el otro día vino un muchacho a mi casa a pedirme si no le hacíamos... Digo, no, nosotros no tenemos representación en ningún lado. No podemos hacer gestiones. Nosotros no somos los partidos tradicionales que te hacen un mandadito. Pero la gente te entiende y te apoya. Vos sabés que hasta los vecinos... Mirá, el otro día sale un vecino y me dice, Fernando, me parece que tenías razón, porque lo atomizo todos los días con las consignas, llevándole el volante, entregándole el diario, viste, lo trato de convencer porque él era del frente a morir, me dijo. Seguro. Y el otro día sacó el auto y me dice, Fernando, me parece que tenía razón, y me hace con el pulgar con dedito para arriba. Sí, es muy duro, y vos decías muy bien, Fernando, buen día, de cómo se conversa, ¿no? Con la gente, con mucho respeto y con ánimo de diálogo. Estás conversando entre iguales, son los vecinos del barrio, son los compañeros de trabajo, gente con la que compartís la vida de todos los días, ¿no? Seguro, pero son gente que te conocen. Claro. Y te vienen a embromar, ¿tá? Con Nacional o Peñarol. Yo soy de Progreso, y a mí qué me va a hacer que Nacional Peñarol no me hace nada. Yo soy de Progreso. Y entonces esto de política también es lo mismo, ¿me entendés? Te viene, como te conocen y saben quién sos, te vienen a torear a ver qué le contestás. Y como uno siempre más o menos tiene algo para contestarle o para mostrarle algún papel o para que vean dónde siempre estamos, que estamos en la feria, que tuvimos local ahí en La Teja, que saben lo que somos y que no nos bajamos, un escalón no nos bajamos de lo que pensamos. Nosotros queremos el socialismo y la liberación nacional para todos igual, porque acá no va a haber ni hijo ni entrenado como han pasado en estos gobiernos, ¿no? Digo, que es todo más de lo mismo. Sí, eso que se ha dicho, lo hemos dicho muchas veces, pero que ahora... Yo que sé, el otro día esto de que fue Orsi a reunirse con los empresarios en Argentina y el canciller argentino le dijo, nosotros queremos ser como ustedes. El canciller de Milei, ¿no? Nosotros queremos alcanzar a ser como es Uruguay. La estabilidad que alcanzó en los últimos 20 años, donde hubo gobiernos de todos los colores. de todos los colores. Y es lo mismo, porque exacto, la política económica cada vez mejor, peor. Sí, sí, sí. Digo, vos imagínate que te hablan de la inflación, pero si no hay plata para nada, no te dieron un peso para nada, están cerrando las empresas. ¿Por qué las empresas no se las dan a los empleados y que forman una cooperativa? Sí. No, prefieren que se vayan las empresas del país, le exoneramos todos los impuestos, exportan por zona franca y todavía después se dan el tupé de decir que es caro y nos dejan la gente afuera. Sí. Hoy me enteré que hasta la coronaria móvil 125 trabajadores. No gente. Sí. Digo, la gente tiene que entender esto, ¿viste? No es que nosotros estemos inventando ni el cuco del comunismo ni del socialismo. Esto es la realidad que vivimos hoy, sí, en el Uruguay. Uh-huh. Es verdad. Escúchame, ¿cómo es para participar en el plenario? El plenario departamental es mañana. ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay que presentar algún carné, algún recibo de algo? Nada, es abierto a todo público. Lo que tenemos que aclarar que es en la Fonoplatea, en Convención, esquina Maldonado, porque viste que había una propaganda que era en un lado, que era otro. Tenemos que confirmar y reafirmar que es en la Fonoplatea. Porque estaban de obra ahí, ¿no? Estaban haciendo arreglos. Seguro, estaban haciendo arreglos y creo que se va a terminar justito mañana a mañana. Nos van a dejar espacio para poder limpiar. Para inaugurarla. Sí, sí. Sí, claro. Entre baldes y lampazos vamos a tener que inaugurar el plenario, ¿viste? Pero muy bueno, eso es una gran noticia también. Las mejoras que va a haber en ese local. Luchando contra todo siempre. Exactamente. Bueno, la invitación es a todos los de Montevideo que participen, ya sean militantes muy activos, sean militantes que colaboran a veces, otros que quieren ir a sumarse de alguna manera. Lugar hay para todos y tarea para todos. Escuchamos a todos. Yo tengo más de 26 WhatsApp de invitación. Digo que espero que vayan, por lo menos 10 que vayan, para escuchar otra posibilidad y a escucharlos a ellos. Como yo les explico, vos vas allí y vas a ser uno más, nadie te va a criticar, nadie te va a preguntar de dónde viniste, de dónde sos. No, no, ahí sos uno más, es un compañero más. Que queremos aprender de todo tenemos que aprender. Perfecto. Muchas gracias, Fernando Granja. Un saludo para vos, para los compañeros, para ese barrio muy luchador que sigue peleando, por ejemplo, por tener otro liceo. Por favor, seguimos luchando con eso. Te puedo contar una anécdota personal. Un día fuimos con la comisión del liceo a una reunión con un señor senador del partido de gobierno, por supuesto, ¿no? El hombre nos dijo que él sabía toda la temática nuestra, que él nos había estudiado por afuera, que él sabía todo, todo, todo, pero no se podía quemar porque no había plata. Cuando subimos al auto de vuelta que nos veníamos, yo recaliente, porque yo digo, es un hijo de la madre, porque los tipos saben todo lo que nosotros necesitamos y nos ignoran. Y habían tres compañeros que eran del frente ahí. No, perdón, dos compañeros del frente y un anarco. Yo dije, ahora me bajan por la mitad del camino, me van a bajar. Por lo que dije dentro del auto, me van a bajar. Y me dijeron que tenía razón. Cuando llegamos a la comparsita, me dijeron, Fernando, tenés razón, es un hijo de la madre. Y le digo, bueno, y es un señor senador, ¿no? Vos lo escuchás y están con el pueblo. Un abrazo grande, Fernando. Muchísimas gracias, que pasen bien. Chao, nos vemos mañana. Igualmente. Chao, chao. Siempre es 26, siempre es 26. Para